como concentrado depurado y renovado de todas las infamias y oprobios llevados a cabo para justificar la explotación del hombre por el hombre, comenzando con el régimen de la esclavitud en la antigüedad e incluyendo la esclavitud asalariada de la época del capitalismo en que vivimos hoy. Y por el otro lado, las fuerzas del progreso, que representan los intereses de esas masas populares y luchan en contra de la explotación y opresión de las mismas hasta lograr su emancipación y que sean capaces de encauzar por sí mismas su propio destino. Marx y Engels, al extender los principios del materialismo dialéctico a los fenómenos de la vida social, crearon el materialismo histórico. Esto es, la ciencia que estudia las leyes generales que rigen la evolución de la sociedad humana, descubriendo el papel decisivo de las masas populares en el desarrollo progresivo de la sociedad humana hasta alcanzar los niveles actuales, y masas populares que hasta ese momento eran consideradas tan solo como objeto y sujeto de los deseos, ideas, ambiciones y actividades para alcanzarlos de los jefes militares, los legisladores, héroes, personalidades, reyes, inventores, filósofos, científicos, o si no, la no menos humillante condición de instrumento ciego de fuerzas extrañas al hombre, es más, de fuerzas sobrenaturales, es decir, ajenas a la naturaleza y al universo, como serían los inventos mitológicos de los dioses o la divina providencia de la mitología cristiana. La actual situación histórica en que vivimos, rica por el contenido y la multiplicidad de formas de lucha, pone sobre el tapete, sin que nadie pueda eludirlo y tampoco hacerse el que no se da cuenta, este asunto del papel de las masas populares en la historia. Y lo hace de una manera práctica porque la violencia, el abuso, el saqueo y pillaje contra los pueblos del mundo por parte de las potencias imperialistas y a la vez las rebatiñas entre las viejas potencias imperialistas, como viejos tiburones cebados con carne humana, y las potencias imperialistas emergentes, actuando como tiburones jóvenes, con mucha más energía, aunque menos experiencia en las lides imperialistas, que buscan su espacio en un mundo ya repartido entre las viejas potencias. Ha llegado hasta tal punto que ha sobrepasado, y sigue haciéndolo, los propios límites que impusieron las viejas potencias imperialistas después de la Segunda Guerra Mundial, cuando emergen los Estados Unidos como la más poderosa potencia imperialista, desgarrando las vestiduras y dejando ver la real naturaleza de la bestia despiadada contra los pueblos y naciones que es el imperialismo y sus potencias imperialistas. Hoy somos espectadores del espectáculo puesto en escena por el país que se proclamaba adalid de la defensa de la democracia y el mundo libre anticomunista, y vemos cómo son los propios Estados Unidos y su gobierno los que no respetan siquiera el ordenamiento mundial que ellos mismos impusieron al resto del mundo para someterlo a sus designios, incluyendo las potencias imperialistas de Europa después de la Segunda Guerra Mundial, y al mismo tiempo ir creando, como en efecto lo hicieron, toda una plataforma logística que perseguía el objetivo obsesivo de desarticular la inmensa y creciente influencia sobre la lucha revolucionaria de los pueblos y naciones del mundo sometidos al vasallaje imperialista, de los resultados tangibles y palpables de la construcción del socialismo en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas URSS y en muchas otras democracias populares proclamadas en la mayoría de los países de la llamada Europa del Este después de ser liberados del nazismo hitleriano por el Ejército Rojo de la Unión Soviética, así como la democracia popular de la República Popular China del presidente Mao Zedong, proclamada en 1949, construcción del socialismo que modificó de manera radical la fisonomía de estos países y pueblos sumidos durante siglos en el atraso y la pobreza, y que en el caso particular de la URSS, La construcción del socialismo fue un factor decisivo en la conversión de la URSS en una potencia mundial, moderna, que encabezaba el desarrollo científico mundial, y sus masas populares tenían garantizados derechos económicos y sociales colectivos nunca antes reconocidos en ningún país del mundo, hasta que por primera vez en la historia de la humanidad las masas populares, con la clase obrera y su partido como la vanguardia, fundan su propio Estado. Luz más luz. La autodeterminación como derecho de las naciones no solo fue reconocida en la Unión Soviética como bastión de esa tercera parte del mundo que había abjurado del capitalismo, adoptando el camino del socialismo, de las repúblicas democráticas socialistas y del comunismo, sino que a partir de aquel momento en que triunfa la Revolución Proletaria de octubre de 1917, como esta revolución, levantando la bandera del derecho de todas las naciones a la autodeterminación, abrió una nueva época de las revoluciones coloniales en los países oprimidos y explotados por las potencias imperialistas, el imperialismo no tuvo más remedio que, en nombre de su democracia, la que oponía al supuesto totalitarismo comunista, reconocer, aunque fuera tan solo de manera formal y para manipular, la autodeterminación de los estados nacionales de todos los países del mundo. Antes de proseguir, debemos hacer la salvedad de que el imperialismo, o fase superior, particular y última del capitalismo, definición de Lenin del imperialismo, que quedó confirmada con el triunfo precisamente de la Revolución Proletaria, dio paso a otra forma de colonialismo, esta vez usando como medio de injerencia inicial el capital financiero, que no existía como tal en la época del capitalismo de la libre competencia. Injerencia esta que disimula el dominio, expoliación y explotación imperialistas con la hoja de parra de un supuesto reconocimiento formal de la condición de país independiente al país intervenido y sometido, sin que esto signifique que la injerencia a través del capital financiero se quede en el plano de lo económico, sino que abarca las esferas política, social y militar de los países oprimidos, surgiendo así lo que se ha llamado con el nombre de neocolonialismo. El modelo neoliberal del imperialismo, resultado de los efectos internacionales del asalto por la burguesía del poder soviético, marcó la vuelta también al colonialismo de la época de la libre competencia. Con el advenimiento del modelo neoliberal y su globalización, llegaron los cantos de sirena del fin de la historia, de las fronteras, de los estados y naciones, como de los conceptos de soberanía, democracia y derechos nacionales, así como también catalogar la autodeterminación como obsoleta e imponer de nuevo el viejo colonialismo premonopolista, pero ahora al servicio de los monopolios. No obstante, ha sido ese supuesto obsoleto derecho a la autodeterminación una herramienta de primer orden para la resistencia de los pueblos y naciones oprimidos y explotados a no ser engullidos y desaparecidos, borrados del mapa por la globalización. Vladimir Ilich Lenin, discípulo de Marx y de Engels, fue quien dirigió la Revolución Socialista Rusa o Bolchevique de octubre, la primera revolución socialista triunfante, aplicando el marxismo en el período del imperialismo desarrollado, que fue la época en la que actuó, que es el período en que se despliega la revolución proletaria, y fue así como desarrolló la teoría y la táctica de la revolución proletaria en general, la teoría y la táctica de la dictadura del proletariado en particular, que es a lo que se le llama leninismo. Marx y Engels actuaron en el período pre-revolucionario, nos referimos en relación a la revolución proletaria, cuando aún no había un imperialismo desarrollado. Por eso el leninismo es el desarrollo ulterior del marxismo. Lenin, al cumplirse el cuarto aniversario de la Revolución Bolchevique, hizo los siguientes señalamientos que tienen a su favor la verificación de la exactitud de los mismos por la evidencia de los hechos y su vigencia. Este significado y esta experiencia podrían exponerse brevemente, en forma, claro es, muy distante de ser completa y exacta, como sigue. La tarea directa e inmediata de la revolución en Rusia era democrática burguesa, acabar con los restos de todo lo medieval, barrerlos hasta el fin, limpiar a Rusia de esa barbarie, de esa vergüenza, de ese inmenso freno para toda la cultura y todo el progreso en nuestro país. Y nos enorgullecemos con razón de haber llevado a cabo esa limpieza con mucho más energía, rapidez, audacia, éxito, amplitud y profundidad desde el punto de vista de la influencia sobre las masas del pueblo, sobre el grueso de la nación, que la Gran Revolución Francesa hace más de 125 años. Tanto los anarquistas como los demócratas pequeños burgueses, es decir, los mencheviques y los eseristas, como representantes rusos de ese tipo social internacional, han dicho y dicen una increíble cantidad de cosas confusas sobre la relación existente entre la revolución democrático-burguesa y la revolución socialista, es decir, proletaria. Los cuatro años últimos han confirmado plenamente que comprendemos con acierto el marxismo en este punto, que tenemos en cuenta continuo la experiencia de las revoluciones anteriores. Hemos llevado, como nadie, la revolución democrática burguesa a su término. Seguimos adelante hacia la revolución socialista, con plena conciencia, con firmeza y sin cejar, sabiendo que no está separada de la revolución democrático-burguesa por ninguna muralla china, sabiendo que solo la lucha decidirá en qué grado conseguiremos, a fin de cuentas, avanzar. ¿Qué parte de nuestra tarea de inabarcable magnitud cumpliremos? ¿Qué parte de nuestras victorias consolidaremos? Mas ya se va viendo que hemos dado pasos gigantescos para un país arruinado, atormentado y atrasado en la transformación socialista de la sociedad. Mas acabemos de explicar el contenido democrático burgués de nuestra revolución. Los marxistas deben comprender lo que significa. Para que quede claro, aduciremos varios ejemplos elocuentes. El contenido democrático burgués de la revolución quiere decir depurar de todo lo medieval, de los elementos de servidumbre, de feudalismo, las relaciones sociales, el orden de cosas, las instituciones de un país. ¿Cuáles eran las principales manifestaciones, supervivencias y vestigios del régimen de la servidumbre en Rusia en 1917? La monarquía, la división en estamentos, las formas de propiedad y usufructo de la tierra, la situación de la mujer, la religión, la opresión de las naciones. Tomemos cualquiera de estos establos de augías que, dicho sea de paso, todos los estados avanzados han dejado en gran parte sin limpiar del todo al realizar sus revoluciones democrático-burguesas hace 125, 250 y más años, en 1649 en Inglaterra. Tomemos cualquiera de estos establos de augías y veremos que los hemos limpiado por completo. En las escasas 10 semanas transcurridas desde el 25 de octubre, 7 de noviembre de 1917, hasta la disolución de la constituyente el 5 de enero de 1918, hicimos en este terreno mil veces más que los demócratas burgueses y liberales, democonstitucionalistas y los demócratas pequeño burgueses, mencheviques y eseristas en los 8 meses que estuvieron en el poder. Estos cobardes charlatanes, fatuos, narcisos y hamlets de sainete blandían una espada de cartón y ni siquiera destruyeron la monarquía. Nosotros hemos echado fuera como nadie y como nunca toda la basura monárquica. No hemos dejado piedra sobre piedra ni ladrillo sobre ladrillo en el edificio secular de la división estamental. Los países más adelantados como Inglaterra, Francia y Alemania no se han desembarazado todavía de los vestigios de esa división. Hemos arrancado definitivamente las raíces más hondas de los estamentos, a saber, los restos del feudalismo y de la servidumbre en la propiedad de la tierra. Puede discutirse, en el extranjero hay bastantes literatos, demócratas constitucionalistas, mencheviques y eseristas para dedicarse a esas discusiones, lo que resultará, al fin y al cabo, de las transformaciones agrarias de la Gran Revolución de Octubre. No somos partidarios de perder ahora el tiempo en esas discusiones, porque las dirimimos todas y cuantas de ellas se derivan luchando. Pero lo que no se puede poner en entredicho es que los demócratas, pequeños burgueses, estuvieron 8 meses entendiéndose con los terratenientes, los cuales guardaban las tradiciones de la servidumbre, mientras que nosotros, en unas cuantas semanas, hemos barrido por completo de la faz de la tierra rusa a esos terratenientes y todas sus tradiciones. Por primera vez en la historia de la humanidad, las masas populares, con la clase obrera y su partido como la vanguardia, fundan su propio Estado. El derecho al trabajo, al descanso y esparcimiento, a la protección sanitaria, cuidados de la vejez y enfermedad, a la vivienda, educación, beneficios culturales, derechos políticos de todos los ciudadanos a elegir y ser electos, de ejercer el voto directo y secreto, la libertad de conciencia, de prensa, de reunión, entre otros tantos derechos que colmaban los anhelos e intereses de las masas trabajadoras, formaron el cuerpo de la Constitución Soviética de 1936, mejor conocida como Constitución de Stalin, convirtiendo al ciudadano soviético en el más culto y avanzado del planeta, y construcción del socialismo que fue crucial para que la URSS ganara la Segunda Guerra Mundial, liberando su territorio y a toda Europa del fascismo imperialista de Hitler. Luz más luz. El eufemismo que ha pretendido imponer la propaganda de los apologistas del colonialismo, el neocolonialismo y la vuelta al viejo colonialismo, sobre todo desde la década de 1980, con el advenimiento del modelo neoliberal y su globalización, una vez derrotar el poder hegemónico de la Unión Soviética al ser convertida en potencia social imperialista por el revisionismo de los tiempos actuales después de la muerte de Stalin, hegemonismo unipolar que no duró ni un cuarto de siglo como los acontecimientos de hoy evidencian, pues las inevitables contradicciones que genera en su seno el capitalismo ha hecho estallar este monopolio hegemónico ante el reclamo de potencias emergentes que exigen espacios propios, la catástrofe demográfica que significó la reducción de la población originaria existente en el continente a la llegada del invasor europeo en un 95% en apenas 150 años, se debió a que más de la mitad de esta población, según dicen, fue afectada por las enfermedades que trajeron estos invasores europeos, concluyendo en que fueron causas ajenas a la violencia bestial con que se llevó a cabo la explotación, saqueo, transculturación y envilecimiento de que fueron víctimas los pobladores originarios de América y los territorios que ocupaban, las que provocaron esta mortandad exponencial, y se ha pretendido manipular el análisis científico histórico que demuestra que la reducción masiva de la población de América se trató de un genocidio sin precedentes ni repetido hasta hoy, del genocidio más grande de toda la historia humana y que el papel que se atribuye a las enfermedades contagiosas de facilitar esa conquista y sometimiento brutal realmente lo desempeñó el proceso de cristianización de dicha población, ya que el cristianismo continúa siendo una herramienta eficaz, como lo fue para el colonialismo europeo, sin que la hayan superado aún, para las potencias imperialistas de hoy imponer su dominio y saqueo sobre los pueblos y naciones del mundo. Dominio que no pueden alcanzar y mucho menos estabilizar solamente con las guerras y las armas. En un estudio realizado en El País y publicado en junio del año 2010, el equipo científico encabezado por el investigador puertorriqueño Juan Carlos Martínez Cruzado pudo establecer que hay genes taínos en un 15% de los dominicanos. El 88% de la población originaria indígena había sido diezmada durante los primeros 16 años de invasión europea y 26 años antes de que se hiciera referencia a la primera epidemia de viruela en la isla. El exterminio de la población indígena en la isla de Santo Domingo no fue básicamente, por tanto, causado por las enfermedades traídas por los españoles, sino por la acción de un exterminio sistemático sobre ese grupo humano originario, en este caso por razones económicas, políticas, religiosas y culturales, que es a lo que se llama genocidio. El que permanezca un 15% de genes taínos en la población dominicana actual se debe a que, como consecuencia de la dinámica de los intereses de los pobladores de la isla, contrapuestos desde muy temprano a los de su metrópoli España y la Iglesia Católica Papado con su cristianismo, la exigua población indígena no permaneció aislada, sino todo lo contrario, fue asimilada por este mestizaje y mulataje temprano generalizado como reflejo de que la realidad de la isla, la población en su conjunto, la había hecho suya, más que la de España o la de África, en el caso de los criollos blancos y los negros esclavos respectivamente, y a su vez los indígenas habían quedado unidos a estos dos grupos étnicos por usos y costumbres y por el idioma español, comunes a todos, usos y costumbres que comenzaban a diferenciar a los dominicanos, fueran mulatos, negros, indígenas o blancos criollos, de los españoles, africanos y demás pueblos colonizados en América, conservándose de esta manera los genes indígenas y en particular los taínos hasta nuestros días gracias a este mestizaje-mulataje precoz. A pesar de que el genocidio en nombre de la civilización europea cristiana fue tan arrollador que antes de los 50 años de conquista y colonización de la isla por los españoles, habían extinguido por completo la población indígena en el territorio. Y que por ello, a pesar de que la población indígena había sido exterminada antes de los 100 años de la llegada de los invasores europeos, y 200 años antes de la instalación de la colonia francesa de Saint-Domingue en la isla, población de la colonia francesa en donde, por el contrario, el mulataje fue restringido y estigmatizado por la discriminación racial, los genes taínos han sobrevivido hasta nuestros días en la población dominicana, no así en la haitiana. Porque a diferencia de los demás pueblos colonizados de América, apenas 100 años después de la llegada del invasor europeo, ya existía en la colonia española, asentada en la isla de Santo Domingo, un proceso nacional en desarrollo precoz y acelerado que en menos de 100 años más alumbraría a la nación dominicana. Cuando todavía ni existía la colonia francesa de Saint-Domingue, establecida como tal en la isla, a partir del año 1700, es decir, del inicio del siglo XVIII. Luz, más luz. Luz, más luz. Ediciones Luz, más luz presentó su sección cultural radial.